a pasar a otro plano de la información, nos vamos a meter entonces en el terreno político y para eso vamos a hablar con un gran entrevistado en el día de hoy que tenemos en nuestro programa. Se trata ni más ni menos que de un diputado nacional que está actualmente en campaña por la reelección de su cambio de su cargo. Es precandidato entonces a diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires. Me estoy refiriendo a Carlos Heller, que ya está en día. Muy buenas tardes, Carlos Heller. Elizabeth Vega Grón te saluda. Un gusto tenerte aquí en Lugares Comunes. ¿Qué tal, Elizabeth? Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, Carlos, queríamos hablar con usted porque en esta pandemia hay algo que quedó muy expuesto durante estos últimos años, que fue la necesidad de la mayor inclusión financiera del pueblo y la necesidad de mejorar la cercanía de los instrumentos, en todo caso también bancarios, ¿no? Esto se vio a lo largo y a lo ancho de sobre todo en los inicios, ¿no? Y queríamos entrar de lleno al tema sobre una nueva ley de entidades financieras, preguntarle qué es lo que piensa usted al respecto, y que la actividad se declare servicio público, si existen esas posibilidades, y en ese caso, ¿cómo impactaría en la vida material de las personas? A ver, son muchas preguntas. Yo te las contesto todas, pero me vas a tener que dar mucho tiempo. Por supuesto, para eso estamos, para escucharlo. Está bien. A ver, primero, el tema de la inclusión financiera. La inclusión financiera empieza, yo diría, por la inclusión social, la inclusión laboral. El presidente viene repitiendo, lo volvió a decir ayer o antes de ayer, la pandemia permitió identificar a 9 millones de argentinos y argentinas que prácticamente no tenían otro registro que su documento de identidad. Y desde luego no tenían ningún registro en la seguridad social ni en ningún otro lado, lo cual los ponía como fuera del sistema, para decirlo de alguna manera. Entonces en realidad, aquí la inclusión financiera ha sido un instrumento que ha servido para una inclusión más amplia de todas estas personas, ya que, por ejemplo, cuando con el IFE o con otros mecanismos se utilizó el sistema financiero, la acreditación en una tarjeta de débito, comprar con esa tarjeta, consumir con eso y demás, son todos pasos hacia esa mayor inclusión. Pero los servicios financieros siempre tienen que ser un complemento de la inclusión en todos los planes, porque cuando alguien trabaja en negro, le pagan en negro, y entonces también tiene que después ir y pagar en negro, porque si no, no puede justificar de dónde sacó la plata. Entonces el tema empieza en el punto de partida, como siempre, y el punto de partida es trabajar para generar trabajo transparente, trabajo registrado. Por ejemplo, cuando el otro día el presidente anuncia que a los trabajadores rurales, trabajadores temporarios, se les va a eliminar la traba que tenían hasta ahora, que para blanquear su ingreso como trabajadores temporarios tenían que renunciar a algún plan social que tenían, al eliminar esta contradicción, digamos, seguramente esos 250.000 trabajadores rurales pasarán a ser trabajadores registrados. Y ese es un trabajo que hay que hacerlo en todos los planos y detectando las situaciones y tratando de generar ese trabajo, que es la base. Uh-huh. El problema que tenemos hoy es que la Argentina viene de una profunda recesión y entonces hay que crear trabajo, digamos, registrado, genuino. Me parece que el plan de obras públicas, por ejemplo, enorme plan de obras públicas donde están planteadas más de 1000 obras ya en desarrollo y 1000 y pico de obras más que están en el terreno de las definiciones, son mecanismos que van a generar puestos de trabajo registrados. Y además, todos sabemos que la construcción tiene un efecto multiplicador por todas las actividades colaterales, por ejemplo, que se desarrollan en el marco de construcción de viviendas, que entonces entran un montón de otras, porque en una vivienda se utilizan cañerías, ventanas, madera para los pisos, revestimientos, pintura, es decir, que infinidad de actividades se motorizan y, como decía días pasados Cristina, hay que insistir en que de esta crisis se sale con la incentivación de la demanda. La incentivación de la demanda genera consumo y el consumo, si se protege a la industria nacional, genera puestos de trabajo y esos puestos de trabajo se convierten en nuevos consumidores. Es así de fácil. La inversión de la que siempre hablan los liberales no pueden estar desligada de la actividad económica real. Ningún empresario invierte si no tiene a quien venderle lo que produce. Entonces, las inversiones siempre van a estar cuando haya demanda y cuando los empresarios tengan clientes a quienes venderle sus productos. Y si esos clientes son solventes porque tienen buenos sueldos, seguramente esas empresas también van a crecer, van a poner nuevas máquinas, y se va a alentar y favorecer este círculo virtuoso. En cuanto a la ley de entidades financieras. Sí. Adelante. Yo soy autor de un proyecto que no prosperó, que lo presentamos allá por el 2014, si no me equivoco, que fue simultáneo con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y yo debo decir que hoy no siento una urgencia en ese sentido, porque la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central le da al Banco Central facultades como para regular en todo lo que quiera al sistema financiero. Si vos observás el sistema financiero actual, hay tasas reguladas, tanto las que tienen que pagar como las que tienen que cobrar las entidades financieras. Hay líneas de crédito obligatorias, como por ejemplo esta línea que acaba de aprobarse de hasta 150 mil pesos a tasa cero para monotributistas, con 6 meses de gracia y 12 meses más, o la financiación de las tarjetas de crédito en los planes de hasta 30 meses. Es decir, el problema que tiene la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y que yo planteé en su momento, es que deja facultado en el Banco Central la posibilidad de hacer, y la ley que nosotros proponíamos en realidad tenía un carácter más imperativo, que yo lo definía, cambia los podrá por deberá, digamos. Pero hoy no tenemos una dificultad en avanzar en lo que hay que avanzar con las facultades que tiene el Banco Central en materia de regulación de la actividad financiera. Entiendo perfectamente. No, por favor. Bueno, un poco desarrolló qué medidas deberían implementarse para apuntalar y redistribuir manera equitativa el repunte económico que está mostrando. De a poco se va desarrollando en estos últimos meses, sobre todo en Argentina. Quería preguntarle qué piensa, porque el secretario general de la Asociación Bancaria y candidato a diputado en este momento por la provincia de Buenos Aires hizo visible que tanto las nuevas tecnologías van abriendo la posibilidad de acortar un poco la jornada laboral. Esto también se vio en relación a la regulación del teletrabajo. Quería saber cuál es su opinión como diputado, pero también como gerente de una entidad financiera al respecto. A ver, yo tengo una posición pública desde hace muchísimo tiempo, antes que Palazzo empiece a hablar del tema, y no le quiero sacar la iniciativa. Yo vengo diciendo que, más allá de cualquier consideración, en el mundo están pasando cosas y hay una sustitución de trabajo humano por tecnología que va eliminando puestos de trabajo de una manera, yo diría, dinámica. Y vemos en todos lados que el problema cada vez es más grande. Entonces yo siempre hago la comparación con la revolución industrial. Yo digo, cuando se produjo la revolución industrial, la reacción inicial de los trabajadores de aquel tiempo fue sabotear las máquinas, romper las máquinas. Veían en las máquinas al enemigo que les sacaba trabajo. Cuando el tema se analizó con más conciencia, se llegó a la conclusión que la pelea tenía que ser por la reducción de la jornada de trabajo, y después de muchos años de lucha se logró establecer la jornada universal de 8 horas. Eso costó vidas, costó cárceles, costó mucha lucha, y finalmente se logró la instalación de las 8 horas. Yo creo que el mundo se enfrenta a un nuevo desafío similar, porque este no es un problema argentino, es un problema universal. La tecnología va reemplazando a las personas y aparecen iniciativas que parecen que fueran generosas, pero que son para mí un gran problema. Por ejemplo, cuando yo escucho hablar de la renta básica universal, estoy imaginando un mundo de una minoría que gana muy bien y el resto que recibe un subsidio de subsistencia. Y eso no es el mundo que deberíamos arribar como beneficio de la incorporación de la ciencia y de la tecnología. Entonces, el camino ineludible es el de la reducción de la jornada laboral sin reducción del ingreso del trabajador, porque si no, no tiene gracia. Claro. Y no. No tiene sentido. Ahora, el problema es si esto se puede hacer. Lo planteo como tema de debate. Por ejemplo, hace ya unos cuantos años, en Francia, cuando había un gobierno socialista, el presidente era Mitterrand y el primer ministro, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, se aprobó una ley estableciendo la jornada de trabajo de 6 horas. Y fue un gran avance, pero fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque lo hizo Francia solo. Y entonces Francia quedó en una situación de competencia frente a Alemania en el comercio exterior, donde entró a perder posiciones y tuvo que anular la ley, porque si no su economía se veía fuertemente afectada. Entonces algunas de estas decisiones requieren debates globales, como se está dando en el mundo entero este debate. Yo creo que el mundo tiene que ir hacia una iniciativa de reducción de jornada de trabajo para redistribuir el trabajo remanente entre el conjunto de los trabajadores y que no haya desocupados o gente que vive de una renta básica universal. Y me parece muy bien que esa iniciativa de Palazzo la empecemos a discutir y la empecemos a debatir, y seguramente va a generar muchísimo debate y muchísimas resistencias. Pero creo que es una cosa que se viene en una discusión que se viene en el mundo entero, como en el mundo entero se viene la discusión de los impuestos a las corporaciones, como en el mundo entero se viene la discusión de la mayor progresividad impositiva. Es decir, hay algunas cuestiones que no aguantan más, porque este mundo inmensamente rico, con un grupito chiquito de personas inmensamente ricos y cada vez una cantidad más grande de gente que hay cada vez más pobres, que son cada vez más pobres, tiene que cambiar indefectiblemente. Me gustó mucho la alusión que hizo al ludismo, ¿no? Este movimiento contra las máquinas en la primera revolución industrial, que fue en ese momento emblemático, y bueno, claramente en este cambio de época hay que pensar conceptualmente nuevas salidas, ¿no? También quería cambiar un poco de tema sobre algo que también se está debatiendo mucho en el recinto, y le recuerdo a la audiencia que estamos en contacto con Carlos Heller. Quería preguntarle, bueno, sobre la ley de etiquetado frontal de los productos que se está debatiendo, y preguntarle, bueno, si hay algún argumento en particular por el que la oposición venga trabando la sanción de esta ley. Bueno, en los debates que ha habido, los argumentos que son similares a otros que en otras, porque hay una constante. Esto dicen que va a afectar la producción y que entonces va a desalentar la inversión. Los argumentos de siempre. En realidad, lo que nosotros le venimos diciendo de manera insistente es que lo único que estamos planteando es que los consumidores tengan información, porque el proyecto no prohíbe ningún producto, sino que procura que el que se para en una góndola sepa que lo que está comprando cuando dice light o bajas calorías, si es cierto o si no es cierto. Se trata simplemente de cuidar la salud de la ciudadanía a través de la información. Y no puede haber un interés económico que prevalezca sobre eso. Pero no lo vamos a resolver con argumentos, lo tenemos que resolver con mayoría. Y por eso es tan importante estas elecciones de medio término que tenemos por delante. Para poder avanzar en leyes como esas, hace falta que crezcamos en nuestra representación parlamentaria. Así de fácil. Justamente le iba a preguntar sobre eso, Carlos. En el día de ayer, Cristina, que tiene una inmensa capacidad de instalar temas en la agenda, e incluso palabras, como se hizo tendencia ayer, la palabra morondanga y demás, haciendo clara alusión a justamente el modelo en cuestión que pone la oposición, habló de la necesidad... Déjame aclarar eso, porque ella no dijo que la Argentina era un país de morondanga. Dijo claramente, que el no. país de los liberales, el país de Macri, era un republicanismo de morondanga, porque ellos se llenan la boca hablando de república y actúan al revés de lo que dicen todo el tiempo. Yo lo veía a Macri estos días saliendo a decir lo más importante que tiene un presidente es la credibilidad. Y entonces vos te das cuenta que el tipo que no ha hecho otra cosa que mentir todo el tiempo y vuelve a mentir ahora con una impudicia absoluta y con una complacencia de los medios que lo ponen en el tapete, que lo repiten por todos lados. Creo que a eso se refería Cristina cuando hablaba de republicanismo de morondanga. No era peyorativo sobre nuestro país, sino sobre el modelo con el que nosotros confrontamos, porque evidentemente lo que definitivamente hay que entender que no es un tema de matices, sino que es un tema de dos modelos, y que hay un modelo que cree en un Estado activo, en un Estado que regula, en un Estado que protege a los más débiles, y hay otro modelo que cree que el mercado es el que tiene que asignar los recursos y que la meritocracia es lo que tiene que asignar los ingresos, y así de corrido. Así es, y justamente quienes proponen esta república son los que recaen luego en estrategias como Lawfare y, bueno, todo lo que ya sabemos en relación al Poder Judicial y demás. Pero bueno, en este sentido ella habló de la necesidad de apuntalar el gobierno popular para poder revertir la crisis y me gustaría que en algunas palabras, bueno, puntualizar esto que decías en relación a qué es lo que está en juego en esta elección, Carlos. Exactamente eso, la posibilidad de avanzar en las políticas públicas que el país necesita para mejorar las políticas de distribución, para mejorar las políticas de demanda agregada, para generar empleo registrado y bien remunerado, que convierta a estos trabajadores en consumidores y que esos consumidores sean a su vez generadores de nuevos puestos de trabajo, que hagan marchar la rueda virtuosa de la economía. Y para eso hacen falta muchas leyes de distinto tipo, y para eso hace falta, como dijo Cristina, legisladores sentados en ambas cámaras y en el Poder Ejecutivo convencidos del rumbo, y además mayoría suficiente para poder sostenerlo. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto. Te hago una última pregunta de color, porque bueno, yo soy vocera y es un sentimiento que compartimos. Quería preguntarte qué pensás de esta nueva presencia en la dirección técnica de la primera división de Sebastián Battaglia, ¿no? Que se venía desempeñando como director técnico en la reserva de Boca. Mira, los hinchas de fútbol siempre... Como hincha te lo pregunto, ¿eh? Por eso... Siempre recreamos la expectativa y siempre creemos que la nueva instancia nos va a ir mejor que la anterior, porque por eso se produce el cambio, porque si las cosas anduvieran bien, no se hubieran producido cambios. Así que uno solo puede tener expectativas positivas. En el caso de Battaglia, es un chico del club, de las inferiores del club, que ganó, es el deportista profesional que más título ganó en Boca, que está dirigiendo un equipo juvenil. Cuando le tocó en emergencia hacerse cargo, lo que vimos, a mí me gustó. Así que soy optimista y me parece que es una nueva etapa, que las cosas nos van a ir mejor. y que hay una cantidad de chicos ahí que prometen mucho y que hay que darle respaldo y continuidad para que maduren y para que se conviertan en grandes jugadores. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho este contacto, Carlos Heller. Que les vaya muy bien. Muy buenas tardes. Escuchábamos entonces a Carlos Heller, diputado nacional, precandidato para reelegir en su banca por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una hermosa nota que compartimos en el día de hoy aquí en Lugares Comunes.